Un rayo de sol, oh, oh, oh, mezcla con tu amor, oh, oh, oh. Un rayo de sol, oh, oh, oh, a mi corazón, oh, oh, oh, llegó y me dio tu querer, que tanto y tanto busqué y al fin. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean ustedes al programa número 14 del podcast PR. Soy Gerardo Taker. El programa 14 bis, me decía hace un momento Murdoch Heras, quien está como siempre aquí con nosotros. ¿Cómo estás, compadre? Bien, bien, pues sí, 14 bis, porque otra vez pues ahí ya ves cosas de la tecnología, ahí la audiencia sabrá perdonarnos. No nos castiguen mucho, pero pues aquí estamos contentos y otra vez a darle y mucho que revisar, mucho que revisar. ¿Contentos? Bueno, ok. también está Alex Rodríguez, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bien. Bueno, no tan bien con los movimientos, pero bien. Bien, pero bien de todo lo demás. Y pues bueno, vamos a hablar del draft, ¿no? ¿Qué? Ok, bueno, decíamos que es el programa 14 bis, porque pues ya nos falló la tecnología otra vez. Se me hace que la nueva directiva salió igual que la anterior y nos boicotearon el programa anterior que grabamos, ¿no? Probable. Malditos. Ok, y, vamos a arrancar. Que ya a estas alturas con lo que vimos y padecimos el día de hoy, sí podrían caber ese tipo de comentarios en este momento, ¿no? ¿Lo de malditos? Sí. Ah, pero en el otro programa yo les dije, no, espérate, ¿ven? Taker Damus, somos tal cual un equipo de ascenso y nos armaron como equipo de ascenso para jugar en el ascenso, no para buscar el ascenso. Pero bueno, a ver, se realizó, aprovechando la falla técnica, pues tenemos oportunidad de hablar ya del draft antes del próximo programa, ¿no? Que sería a comienzos de la siguiente semana. Ah, ¿qué nos dejó el draft? Nada. Bueno, pues muchas dudas, ¿no? O sea, habíamos estado haciendo revisión de la lista de los transferibles, de los que salían del equipo y parecía, y de los que se quedaban también, ¿no? Pero no sé, teníamos muchas esperanzas, me parece, como que asumimos que íbamos a tener más en este draft y no sé, de pronto en nombres parece que se queda corto con respecto a lo que esperaba la afición, ¿no? La hermandad. Yo no esperaba mucho y se los dije, odio decirlo, pero se los dije desde que llegó Miguel Fuentes y vaya, lo puedo respetar como persona y tengo que respetarlo como persona porque es un tipo que no conozco y que no me ha hecho nada ni nada, entonces como persona lo tengo que respetar, pero para mí como técnico no ha hecho nada, no ha demostrado nada y como técnico para mí es un don nadie, es un técnico de ascenso y nada más. Entonces yo se los dije por eso, o sea, Miguel Fuentes para mí como técnico ya dije es un don nadie y cuando anunciaron el primer refuerzo que era el Perrito Sánchez, pues creo que eso era un indicativo de lo que podía venir y lamentablemente creo que hasta nos salió peor de lo que yo esperaba, ¿no? Oye, lo peor de todo también es como las mentiras, ¿no? Que empezaron a... Bueno, no mentiras, sino que los rumores que empezaron a hacerlo realidad de la nada, porque decían que Prieto ya era jugador de Necaxa, ya era el primer refuerzo y la directiva ya estaba trabajando para buscar el ascenso y resulta que lo vemos hoy en el día importante como refuerzo de Dorados, ¿no? ¿Qué pasa también ahí? Que bueno, también yo Prieto también se los dije, no, es un buen jugador, sí, pero por ejemplo se hablaba de Prieto cuando se mencionaba que el Ojero se iba a ir, parece que finalmente se queda el Ojero, ¿no? Y yo se los decía, Prieto es un jugador de 6 goles por torneo, mientras que el Ojero es uno de 10, entonces en ese sentido yo no lo veía como la gran contratación. Ahora, la cosa es que se queda el Ojero, parece que se queda el Ojero, pero se fue Sony, se va Lillingston, jugadores que tenían prestados y que podrían regresar, por ejemplo, como el Niño Castillo, pues ya se fue y ya está en Lobos. Y entonces la pregunta es, ¿se queda el Ojero con quién? Pues sí, creo que por ahí queda claro que entonces ese hueco es el que tiene que llenarse con las plazas de extranjeros que quedan pendientes, ¿no? Creo que es buena noticia lo que se dio también en la semana antes de lo del draft, que Tata se pudo mantener a Tata, queda como es una de esas plazas de extranjero que es un jugador que ya conocemos, que conoce al equipo, que y que sabemos que tiene potencial, ¿no? O sea, a lo mejor en el último momento, pues a lo mejor le falló la experiencia y ya no explotó como uno esperaría en el momento bueno en la liguilla, ¿no? Pero dentro de todo, y ahora más en comparación con los demás nombres que vemos como altas, me parece que es de los más destacados de los que se quedaron en esta ocasión para el equipo. Y les decía, pues me parece que entonces los otros, no sé, uno o dos que buscan que traer, creo que va a ser en esa zona de ofensiva, ¿no? Alguien que acompañe en la punta al Ojero y que pueda dar los juegos, porque me parece que en tres cuartos de cancha creo que ya tienen los espacios cubiertos dentro de lo que había más lo que llega un poco, ¿no? El caso, señalar por ejemplo a Cristian Gordillo, que es como que un jugador que había estado funcionando en esa zona del medio campo ya hacia la ofensiva en San Luis, dentro de toda la legión potosina que llegó a Necaxa, ¿no? Ay, son tantos. Ahora sí, digo, adelante, son, adelante. 3, 4, 5, 6, 7, 9. Bueno, me decía, pero uno son del Celaya. Sí, me decía Murdo que hace rato que una cosa es que traigas 2, 3 jugadores que entiendan el esquema de Miguel Fuentes o vaya, lo que él pretende desde el banquillo para su equipo, ¿no? Y otra que traigas a 8 fulanos, me decía Murdo, y con razón, que pues, es nada más cambiarles la camiseta. Y creo que sí. Ahora, si tomamos eso como base para ver qué podemos esperar del equipo, pues a mí... Yo lo que pienso ahorita es que Necaxa este torneo va a ser tan malo como era el San Luis el torneo pasado. ¿Sabes qué? El análisis que yo hacía cuando empezaron a salir los nombres es que Guillermo Contú en la presentación del equipo nos dijo que, bueno, y en las entrevistas que ha dado, que se iba a armar un equipo que fuera como ya tuviera mantuviera una base y que pudiera funcionar cuando se lograra el ascenso, o sea, para que ya solo fueran a anexarse algunos uno que otro refuerzo y nada más, ¿no? Ese diálogo, esas palabras ya las había escuchado en el proceso anterior con los dueños anteriores, pero en esta ocasión me parece como una gran contradicción lo que se dijo ante medios y lo que se está haciendo ahora con los nombres de los refuerzos. Primero y antes que nada, porque casi, de hecho casi todos, menos uno, vienen a préstamo. Entonces, ¿cuál base? Entonces, o sea, no se está formando una base. En realidad la base la entenderíamos como los jugadores que ya estaban y que vendrían siendo los, ahora sí que los chidos, ¿no? Los que sí seguramente se van a quedar cuando se logre el ascenso, que esperemos que sí sea, ¿no? Que sí se dé. Pero los demás, ¿qué? O sea, entonces vienen solamente a un año, 6 meses, a ver si funcionan. Se me hace como que un poco contradictorio, sobre todo porque este es el draft donde más posibilidades tienes de armar el equipo, ¿no? O sea, ya a medio año, para el segundo torneo, me parece que ya está como muy apretado el calendario para poder hacer ajustes, de fondo. Entonces, eso se me hizo muy raro, que en realidad los chidos del equipo son los nombres que ya teníamos, ¿no? Y entonces estos que vienen siendo como relleno o qué, digo, creo que sí falta verlos. Por ejemplo, un ejemplo de esto, de lo que digo, es Jesús Gallardo, que es el portero que trajeron. O sea, se dijo que era porque iban a darle, que iban y estaba transferible y que finalmente se dio que se fuera a la UDG a compra definitiva, porque había jóvenes que venían empujando desde atrás, y sin embargo a la salida de Iván, pues llega Jesús Gallardo, que fue el portero de San Luis, y ni siquiera titular porque estaba Poncho Blanco ahí. Entonces, ay, no sé si cuando hablaron de jóvenes eran de los necaxistas o más bien de los de San Luis, porque en realidad casi todos son chavos, ¿no? Sí, es... A mí es me parece que trajo a 4. Sí. Lo que te decía la tarde, Alex, no lo vamos a repetir ahorita. Sí, o sea, ¿no? A mí me parece que trajo a sus cuates y ya. Y lo único que puedo rescatar de o analizar es que estos van a enfrentar la Copa y los chidos enfrentarán el torneo de Liga, porque es que esta lista... También con puro préstamo, también me hace pensar que pues no hay dinero, ¿no? Porque si son puro préstamo, no hay ninguna compra, entonces el equipo pues no tiene la solidez económica que pues nosotros creíamos que a lo mejor sí tenía. Ahora no era tan difícil, por ejemplo, podías traer a alguien como Zully Ledesma, a Alberto Lucio, por ejemplo, o sea... En lugar de traer por traer, porque yo creo que fue lo que pasó otra vez, es nada más como que ciertas altas que eran necesarias, ¿no? Por ejemplo, un central como Lucio me parece pues importante. Sobre todo porque Padilla yo creo que la va a padecer ahora de otro peor que como ya estaba la defensa del Necaxa, ¿no? La cosa es que creo que sí puede ir por donde dices, el aspecto económico. Ahora, sí son, en poco tiempo son pocas contradicciones, ¿no? Primero le dicen que se va a hacer un proyecto nuevo, con jugadores nuevos, un nuevo equipo, y que realmente es el ascenso. Es lo que decía Murdoch. Y ahora, después nos dicen que se quiere mantener una base. A ver, si no puedes decir, es un nuevo proyecto con nuevos jugadores y queremos mantener una base. Al menos mantener una base de principio trayendo nuevos jugadores es imposible. Mantener una base sería con lo que ya tienes, no con lo de fuera. A no ser que estuvieran hablando de mantener la base del San Luis, que parece que es lo que quieren, ¿no? Da la impresión que Miguel Fuentes extraña las tunas o no sé, pero es un tanto contradictorio esto. Ahora, puede ser el aspecto económico. Tú lo habías dicho, Alex, que quizá con Televisa teníamos cierto seguro económicamente hablando y que no sabíamos cómo iba a ser ahora con los nuevos dueños. Yo lo dije en un programa anterior. Una cosa es que traigan ganas y que te digan, es un nuevo proyecto y vamos a apostar por esto y esto y esto. Y otra que salgan ahora con que, si el problema es ese, el dinero, pues vamos a comprar barato, vamos a rentar barato a fulano. Quizá decías tú, Lucio, Alberto Lucio, ok, sí, es defensa de ascenso y lo que quieras, pero quizá cobra más de lo que cobran algunos de los que llegaron. Entonces, si el problema es el dinero, pues también ese es un problema, pues porque no te deja moverte. Pero si Necaxa agarra y dice, vamos a hacer un nuevo proyecto y nuestro proyecto es ambicioso y tal y tal y tal y tal. Yo se los dije esa vez cuando se anunció y dijimos del tuit de Santiago Tinajero. Una cosa es decir, el proyecto es así y así y así y es ambicioso, y otra que en realidad tengas los recursos, tanto económicos como de personal, no sé cómo decirlo, para que tu proyecto sea en realidad ambicioso, ¿no? Sí, lo esencial obviamente son los jugadores, siempre que lleguen al equipo y que se queden en el equipo. Y es que de verdad yo con estas altas no los veo ni siquiera en un esquema, ¿no? O sea, también no sé cómo trabaja Fuentes, pero, o sea, imagina que pone a todos estos, yo no sé a quién va a quitar también. O sea, es que son muchas cosas que con el nuevo proyecto ya como que generó, o sea, empezó a dispersar dudas y ahora ya las puso otra vez, sí. Por tanto cambio, ¿no? Bueno, no fue en comparación a las coras, que fueron 30 cambios, ¿no? Pero de todas maneras. Bueno, que una, o sea, pensando en una franquicia nueva, pues era lógico que tuvieran tantos. Ahora, ¿les parece si hacemos la lista así como completa, por si hay alguien que no estuviera al tanto de todos los movimientos que se dieron? Así como más o menos en el orden en que fueron presentándose. El primero pues fue Jorge Sánchez, el famoso perrito, que es un jugador, cabe mencionarlo, que viene con Fuentes desde que logró el ascenso con Celaya de segunda división a la de ascenso, y que me parece que también está chavo, tendrá unos 20-21 años. Pues es un jugador joven, de la confianza de Miguel Fuentes de mucho tiempo, ¿no? De ahí luego siguió Edgar Alafita, medio de San Luis, que viene a préstamo. Néstor Holguín, defensa, que es como lateral, ¿no? O volante, no sé. De San Luis, también a préstamo. Cristian Gordillo, medio, más ofensivo. Jesús Gallardo, portero, que ya lo mencionábamos. Óscar Talancón, defensa del Monterrey. Bueno, dice que viene de Rayados, aunque por ahí leí que también había estado a préstamo con San Luis y que probablemente por ahí conoció a Miguel Fuentes, por eso lo trajeron. Abraham Riestra, un defensa que era propiedad de Xolos, pero estaba jugando en donde, Alex, ¿tú sabes? Me parece que en Celaya, pero no estoy seguro. Creo que sí. Que en el patio de su casa. Que es particular. Y también a préstamo. Kevin Chaurán, que es un delantero de Celaya, muy, muy jovencito, era de los que había debutado, creo que a los 15 años, una cosa así, que fue, ya ha sido seleccionado en categorías inferiores, y es el único que viene a compra definitiva. Me parece que quizás sea la única palomita así como que se pudiera haber sacado la directiva necaxista, porque pues me parece que es un joven con potencial, es una apuesta pues que le están haciendo, y pues ahí cabría darle el beneficio de la duda. Hasta ahorita lo que me gusta es que sí ha tenido actividad muy regular con Celaya, y pues eso le da un cierto nivel de experiencia que no cualquier joven te la da a esa edad, ¿no? Y por último, Carlos Ramos, el defensa que decía que era de Dorados, pero había estado jugando con Correcaminos la temporada pasada, y que también viene a préstamo. Y esa sería la lista de los que llegan. Ahora, a ver, igual y me van a tachar de pesimista, me van a decir golpeador, que tengo poca fe, lo que quieran. Pero bueno, ¿Alguno de ellos ha hecho algo o ha destacado? No. ¿En ascenso no? ¿Y en algún lado? Podríamos decir que el San Luis pues calificó a la primera liguilla que disputó en ascenso, que fue cuando lo eliminó Necaxa, justamente. Bueno, que no es gran mérito calificarse en una liguilla, ¿no? Califican la mitad de los equipos. Sí, exacto. Entonces, así como que gran mérito no es. No, y ahora calificó, pues, perdón. Y que quedó en el lugar 12 del torneo pasado, ¿no? 12. Exactamente. O sea, pero a nivel personal, porque ahora ya vimos que, vaya, en general, creo yo, entre los aficionados, siento que hay mucho descontento. Yo estoy descontento y me parece que ustedes también, pero en general me parece que hay mucho descontento, aunque ya vimos que hay quienes, no sé si son muy optimistas o tienen muy bien, en verdad, muy bien analizados a cada jugador, que ahora resulta que salen a defenderlos y resulta que todos son cracks. Digo, por algo no han destacado, por algo son jugadores de ascenso y por algo en realidad a muchos ni siquiera los conocemos. Me parece que pues no son los cracks que ahora nos quieren decir, ¿no? O al menos a mí me parecería que no, porque vaya, si Riestra, toda la bola de güeyes que dijiste, hubieran hecho algo destacado, pues al menos los conoceríamos de nombre. Y hay muchos que ni siquiera, es la primera vez que escucho que hablar de algunos de esos jugadores de la lista. Y es extraño considerando que ya llevamos 3 años en esta división. Exacto. O sea, y lo que pasa es que se lo quitan diciendo, es gente de la confianza de Miguel Fuentes. Ok, sí, gente de la confianza de Fuentes, a la que él ya dirigió y con la que tampoco pasó nada y con la que él no hizo nada, no logró nada. Y ellos a nivel personal me parece que tampoco han logrado nada. Entonces, no sé en dónde podría estar lo rescatable de toda esta bola de tipos que llegaron. Como que, mira, yo muchas veces he dicho que a veces, por ejemplo, la playera de la selección la ponen muy barata. Pues yo creo que ahora abarataron la de Necaxa y Malpex, ¿eh? Pues quizás es como la primera gran bofetada, un cubetazo de agua fría para la afición, el despertar y entonces así como que ubicarnos un poco en el terreno en el que nos estamos parando con la nueva directiva y con los nuevos dueños, ¿no? Que efectivamente... no son Televisa y a lo mejor estábamos por ahí un poco acostumbrados al un poco el glamour todavía de ser el grande de la liga de ascenso, ¿no? El que no merecía estar ahí y ahora sí ya somos uno más, ¿no? Y nos cuesta trabajo asimilar eso como todos los cambios que se van a seguir viniendo, yo creo todavía, ¿no? O sea, esto pues por lo que hemos visto apenas es el principio de lo que vamos a ver. Y pues más vale estarnos como pues muy atentos a lo que sigue. Ahora, si algo te digo, se le puede dar en el beneficio de la duda, es el hecho de que si los están defendiendo, los que he visto es porque los han visto más de cerca. Por ejemplo, decíamos de Carlos Ramos, ¿no? Los que los han visto en Correcaminos. Te digo, lo que le podríamos dar el beneficio de la duda es que al ser gente de confianza, que ha destacado... así internamente en sus equipos con sus aficiones y no a nivel general de la liga o de la competencia, quizá es por la onda de echarle ganas y de ser gente que es luchona pues desde abajo, ¿no? Entonces no sé si es abaratar la camiseta o es ponernos en otro nivel de realidad de que somos un equipo de los de abajo que van a luchar por mantenerse arriba, ¿no? Entonces no sé, ¿cómo lo ven por ahí? Esa diferencia del glamour de ciertos jugadores, iban a ser grandes estrellas, como el caso del More Mosqueda, por ejemplo. Ahora tenemos a un Cristian Gordillo que tiene que sudar la camiseta para demostrar que está a nivel, ¿no? O sea, como jugadores de ascenso, pues. Mira, muchas veces dicen, no, es que los... Yo iba a comentar que aquí el problema es que, o sea, el torneo es demasiado corto, muy, muy corto, no hay... un tiempo para estar esperando a que pues sí le echan ganas y corren y lo demás, pero el torneo ya lo hicieron tan corto que no podemos estar esperando a ver a qué hora carburan. Entonces por ahí a mí no me parece para nada bueno. Yo preferiría que, como te digo, que hubieran sido 3 jugadores si quieres, pero con más nombre en la división que estos que trajeron. Mira, a mí lo que me parece es que, por ejemplo, muchos dicen, muchas veces hablando de estos jugadores jóvenes, no, es que son los que le echan ganas, son los que sudan la camiseta, bla, bla, bla. Ok, no digo que no, pero muchas veces con ganas no alcanza. Y tan no alcanza que, como dices tú, igual ellos son conocidos así por los aficionados de su equipo, pero sus ganas no les alcanzan para destacarse. en la liga, ya ni siquiera digamos que para aspirar a primero, o sea, no les alcanza para realmente destacar en el ascenso. A mí lo que me molesta no es que seamos ya uno más, digo, tenemos 3 años. Eso de que Necaxa no merece jugar en esta liga, pues Necaxa en los últimos 3 años tendría que haberlo demostrado en la cancha, jugando, ganando y consiguiendo el ascenso, y no con una plantilla que la vieras y dijeras de nombres, wow, qué plantilla. No, a mí lo que me molesta no es eso. O sea, sí, somos uno más del ascenso, y tal cual somos, en todo el extenso de la palabra, un equipo del ascenso, quizá ahora más que nunca. Pero lo que me molesta es que llegue la directiva y te diga, no, sí, es un nuevo proyecto y es muy ambicioso. O sea, decir eso es muy fácil, pero lo que estamos viendo ahora es que en realidad sí es un nuevo proyecto, pero parece no ser tan ambicioso como nos lo vendieron. Eso es lo que molesta. O sea, sí, somos uno más del ascenso y tenemos 3 años unidos aquí, y no sé, igual y vamos a estar aquí otros 10, no lo sé. Pero lo que molesta es eso, que te digan, no, si el proyecto es ambicioso. Es lo que les decía hace un rato, es muy fácil decir, nuestro proceso es ambicioso y vamos por todo, y otra cosa que tengas el material humano para hacerlo. Entonces, eso es lo que molesta, como el doble discurso, lo que decías hace un momento tú, Mordo, las contradicciones. No sé, yo decía en una columna hace algunas semanas, 2 o 3 semanas, que los tinajeros no nos debían nada. En efecto, no nos deben nada. No podemos quizás ser tan exigentes en un principio, pero que tampoco vengan con mentiras recién llegando, ¿no? Que no nos quieran vender, como se dice por ahí, que no nos quieran vender espejitos. Si van a traer a Juan López, que no nos digan que van a traer a Fabián Bartés, como hacía, por ejemplo, Perestoifer. Sí, que a lo mejor nosotros como afición no podemos ser tan exigentes, pero creo que también ese rol de repente como que se está asumiendo, o eso aparenta, que no hay exigencia por los directivos hacia los jugadores, por el hecho de que son gente de confianza del entrenador, ¿no? O sea, yo no sé si lo que decías, de entrada Miguel Fuentes no ha conseguido grandes cosas todavía en ascenso. Entonces, a lo mejor en una condición donde tuviéramos los dueños y la directiva actual, perdón, la anterior, no sería un técnico que hubiera sido candidato a llegar a Necaxa con esa ambición de subir ya, y esa desesperación por subir al equipo en un año, ¿no? Ahorita lo que parece es que es, vamos a trabajar los que ya, nuestro club de Toby, los que ya nos conocemos, que venimos juntos desde hace tiempo, y vamos a ir poco a poco avanzando. Y si, yo no sé, o sea, aunque dijeron la cuestión de la ambición que mencionas, de repente el lenguaje no verbal me decía como que es una cuestión de que no están prometiendo traer el título luego, sino ir poco a poco avanzando y sí, no sé si sea un proyecto a 3-5 años, pero que así de entrada no se ve que estén buscando en su primer año como dueños y como directiva lograr ese ascenso, ¿no? A mí se me hace que ese tweet del que alguna vez hicimos mención de Santiago Tinajero, el día que Tecos nos eliminó, si ¿sí se acuerdan que él puso un tweet que decía, a partir de hoy comienza un nuevo proyecto, bla, bla, bla, con nuevos jugadores y whatever, ascenso 2015? A mí se me hace que se equivocó y era 2051. Por lo que estoy viendo, me parece que es 2051 en vez de 2015. Que lo vimos que era el del hijo del dueño, ¿no? Que ahí, sí. A final de cuentas, no sé, yo pensé que iba a ser como parte de la directiva en algún puesto, pero ahorita, si no lo vemos ahí, no queda más que como un fan, ¿no? El primer fan de que el equipo de mi papi va. Exacto. Para el... O sea, ya se queda así en ese tenor, de que está ahí como el junior, ¿no? De la empresa. Exacto. Pero que no tiene un cargo realmente de responsabilidad dentro de la directiva, ¿no? Vamos a entrevistarlo y preguntarle así, a ver, dinos, ¿qué onda? ¿Qué? ¿Qué haces tú? ¿A qué te dedicas? ¿Qué tienes que ver con el equipo? Y si no, no opines. Bueno, él también podría decirnos lo mismo, ¿eh? Que no opinemos, pero bueno. Tú, Alex, ¿qué onda? ¿Qué piensas? ¿Tú sí estás contento? ¿Todavía no extrañas a Televisa? Yo nunca voy a extrañar a Televisa, pero estaba leyendo comentarios. Y aquí hay uno que me llama la atención, que creo que ya lo habían comentado fuera del aire. Que observando el plantel, sin duda es uno de los mejores que se armó, pone. ¿De qué equipo están hablando? Gente que no tienen renombre, pero tienen esas ganas. La defensa es sin duda la mejor, y que vamos por la delantera. Oh, bueno. Hay gente optimista, también, es lo único que puedo decir. Sí, bueno, es gente optimista, ¿no? Pero oye, pues, pero no, demasiado, demasiado optimista, compadre. No, una cosa no estoy es que, de acuerdo. Sí, una cosa es que quieras al equipo y que digas y tú pienses que se puede y lo que quieras, pero... Y otra que te ciegue, que esa pasión por el equipo, ese amor por el equipo, te ciegue y digas, no, sí, perfecto, ya lo hicimos, ¿no? Ahora, están ellos, los que llegaron, obviamente, y los que no quisieron, digamos, ¿no? Los que estaban ahí en la lista de transferibles y al final, pues nadie los quiso. Habrá que ver qué van a hacer con ellos, ¿no? Porque, pues también, si los pusieron ahí y no los quisieron, pues ya van a ser un estorbo para el equipo, ¿no? A lo mejor... El negro me dijo, nadie lo quiso. No, pues es que ese güey... Negro Sandoval, ¿no? Oye, es que ese güey me parece increíble que haya estado jugando en primera. O sea, no sé, Necaxa ahí hizo un negocio redondo prestando a ese güey, perdón, al señor Sandoval, al Atlas y al Morelia y a no sé quién más, ¿no? O sea, no sé. Pero a ver, cabeza de quién cabía no. Contratar ese animal. Sí, no. Se queda Obed Rincón, me parece. Sataraín. No, man. Fernando López, tú también. Kevin Favela. Yuto Ono, que es el que estaba comentando Murdoch, que le parece interesante ese jugador. Y Oscar Cea. Yo no sé qué van a hacer con ellos. También tienen que entrar, me imagino que en el esquema, o los van a dejar sin jugar, no sé. Carlos Hurtado se supone que se iba y ya no quedó en ningún equipo. El caso de Livingston y Guadarrama, que estaban a préstamo y ya no sé dónde quedaron. Pues todas esas cosas, ¿no? Todavía hay que esperar. Lo que decías, Murdoch, de los extranjeros, ¿no? Importante. Pueden traer a otro Chaga si quieren. A Maxi Chaga y de Piño. Que por cierto, fíjate, de los extranjeros pueden traer a De Piño, Chagas y el Coco Jiménez de una vez. No, espérate. No, pero es que supuestamente ahora pueden jugar 5, ¿no? Pero sí. Dijeron que solo van a utilizar 3 plazas. Sí, porque estaban diciendo que no les pareció que se abrieran 5 espacios. Cuánta nobleza. Mejor que digan que les duele el codo, la neta. O que no tienen dinero para 3. En realidad no hay, sí, o sea. Sí, mejor es lo que digo, mejor que nos digan. La neta, que nos hablen con la verdad y no nos digan, no, si es un proyecto ambicioso y tarará, tarará. Si no hay dinero, que nos digan, no hay dinero. Y ya, eso sí. Es lo que molesta de esta nueva directiva. Sí, porque a final de cuentas, la directiva, como los jugadores que llegan, digo, así haciéndolos aparte de los que ya estaban, pero estos que llegan, que son gente de confianza lo que quieras, pero a final de cuentas tienen que ganarse la afición, o sea, tienen que darse a conocer con la afición, que son los que los van a arropar a la hora buena, pero eso no se va a dar gratis, y mucho menos, digo, aquí la gente de Aguascalientes, pues, sabiendo que vienen de San Luis, tampoco va a ser tan sencillo. Entonces sí tienen que echarle, demostrar esas mentadas ganas, que sudan la camiseta y sobre todo calidad, acoplarse rápido el equipo. Y digo, tienen todavía un mes de trabajo, ojalá lo aprovechen en realidad para hacer una buena amalgama de los que estaban con los nuevos y no se parta por ahí el vestidor entre los viejos y los nuevos, ¿no? Porque no sé, así como se están trabajando las cosas. De repente me parece que los que ya estaban vienen a ser los outsiders, los de afuera, ¿no? Los rechas, o sea, como que los que se tienen que acoplar al grupo nuevo del club de Toby, ¿no? Como que se vienen a apropiar, pues, del club en una manera media extraña. Quizás, como decía Alex, trajo a sus cuates, ¿no? Sí, y ojalá se puedan conjuntar rápido y tengan un buen manejo de vestidor. Ahí sí, Miguel Fuentes, no sé qué tanta capacidad tenga para ello, pero pues es parte de su chamba, ¿no? Y ojalá así lo logre hacer. Ahora, lo que yo no supe es si antes del cierre de transferencias, Necaxa fichó a la guerrilla y a la tribu, o ya no. Si se van a descolgar los de el orgullo auriazul y esas ondas. Sí, o sea, porque también decían que querían fichar al estadio Alfonso Lastras, ¿no? Entonces no sé si incluye a la guerrilla y a la tribu. Ahora, Goldie sí, no. Tenía razón, Alex, ¿te acuerdas? Nuestro amigo potosino al que troleábamos cada partido. Tenía razón, nos están invadiendo. Pues sí, igual lo vemos en el Victoria apoyando a los gladiadores de Necaxa o algo así, porque ya está cañón. Pero hoy, hablando de lo que Murdoch decía, de que es un proyecto tal vez a largo o mediano plazo, yo la verdad no estoy de acuerdo, porque pues finalmente llegan a un equipo con nombre, ¿no? O sea, aunque sí seamos un equipo ya de ascenso y demás, pues ya hay una historia muy larga que hace que a Necaxa se le ponga como uno de los favoritos por el puro nombre, ¿no? Aunque el plantel diga lo contrario, ¿no? Por ejemplo, sí, ese plantel ya dice lo contrario, sí, exacto. Dorados y Celaya, perdón, y el Corre van a ser tal vez con Lobos WAP los equipos más duros de la competencia. Entonces, sí, a mí eso de que me digan que es a largo plazo, como que sí me choca un poco, porque pues finalmente pues la afición espera, ¿no? Ya con un poco de desesperación, pues la vuelta a la primera división, ¿no? ¿Ves, Murdoch? Ya desalentaste a Alex. Es lo que conseguiste, compadre. No, pero que... No, Alex, no le hagas caso. Murdoch no sabe lo que dice. Acuérdate que es del lado oscuro. Las contrataciones son las que te dan el bajón. Ojalá nos equivoquemos todos y arrasen, ¿no? O tengan un buen torneo, o sean campeones, pero... En una de esas se me cumple y el plan es para el centenario, para celebrar lo grande. Sí, es que así, la verdad es que sí, es complicado, ¿no? Bastante. Pero bueno. ¿Qué oigan, más tenemos? Pues de lo que ya no rescatamos nada más, ¿cómo vieron lo del nuevo horario que se está estableciendo para jugar los sábados a las 4 de la tarde? No me gusta. Pues antes se jugaba a las 5, ¿no? En el primer descenso. Sí. Tampoco me gustaba. Bueno, sí, ahí podía llegar ya, bueno, corriendo a ver el segundo tiempo, pero a las 4, digo, salgo a trabajar a las 5, entonces si es a las 4 en lo que llego a mi casa ya se acabó. O sea, no voy a ver ningún... Sí. Más bien vas a tener que hacer una hora extra para quedarte a verlo en línea, ¿no? No, porque yo sí tengo Sky, compadre. Pero si estás trabajando. Mejor llego una hora antes y salgo una hora antes, güey. Ah, bueno, eso sí. ¿Cómo ves al jefe aquí? Les voy a decir, ¿saben qué? Voy a salir una hora antes. No, ¿que por qué? Porque juegan Necaxa. Pero ahora, para ver a las miserias que creo que vamos a tener, pues, como que tampoco dan muchas ganas, ¿eh? De echarse ahí un round con los jefes. Y ahí yo el motivo ahí comercial que le encuentro para ese horario es que puedas vender boletos de sombra y de sol. Y ya no unificarlo las dos cabeceras, como estabas hasta... Bueno, el año pasado, ¿no? Que jugaban de noche y pues ya daba lo mismo. Lo único malo es que mientras sigamos siendo hablando de cuestiones de transmisión de Sky, es que vamos a tener que seguir soportando a Natanael y al otro güey. García, no sé cómo se llama. Ricardo Ezequiel García. Ese güey que decía que una vez puso un tweet. No, este Necaxa que nació en la ciudad de Puebla. Yo le mandé un mensaje y le dije: oye, qué barbaridad acabas de decir. No puedes decir que Necaxa nació en Puebla. Me dice: y lo sostengo. Dices: o sea, si es de... No mames, ¿cómo que todavía me dices que lo sostienes? Me dice: es que por la hidroeléctrica. ¿Qué tiene que ver? La hidroeléctrica está en Puebla, pero el Atlante no nació en la Atlántida. Y ya me dice: bueno, entiendo tu punto, pero todavía me dice que lo sostiene, es increíble. Te lo sostuvo, deberías de estar contento. Sí, pues, bueno, caballero. Pero bueno, ¿qué pasó, Alex? No, nada, estoy escuchando a Murdoch. Ya ves que es fiel. Se enoja cuando yo digo una grosería. O sea, si yo digo güey, estoy mal, pero él sí puede estar ahí albureando gente. Ya ves que es medio quino. Yo soy una persona muy fina. Sí, él sí puede hablar en doble sentido, pero yo no puedo decir ese güey porque se molesta. Y tú también, Alex, me tachas de poco profesional. No, dijimos, oye, que nosotros cierto, éramos profesionales. ¿Verdad? El otro programa, en verdad, sigo sorprendido, pero en serio, es increíble que no hayan dicho una sola grosería, que no hayan ninguneado ni maldecido a nadie. ¿Cómo es posible? Profesionales. La gente seguramente me extrañó. Ah, ok. Los comentarios de este podcast va a decir: ¿quién es ese invitado que trajeron? Te veo retocar a ese que dice groserías, ¿no? Dice: ¿por qué a todo mundo le dice güey? ¿Qué confiancita se trae? Por cierto, dime. No, iba a decir que rápido, ya ya no tenemos nada. Digamos el pronóstico del México-Portugal, ¿no? Híjoles. Si con, no, si con no. Bosnia nos fue como nos fue, que ahora ahí lo importante va a ser ver ya, ya el equipo que ya está, es como un ensayo general, ¿no? De ya lo que se va a ver. Oye, contra pero Camerún. Es que se supone, ¿no? Porque había dicho que los que juegan contra Portugal iba a ser ya su equipo titular, ¿no? Entonces, por ejemplo, anunció a Corona, entonces dije, todo el mundo dijo, no, sí, a Corona es el titular. Y ahora resulta que va a jugar un tiempo Corona y un tiempo, ¿no es ese güey de los caereritos? ¿Bisbal? ¡Ave María! ¿Bisbal? Bisbal. No, pues, ese güey, ya entendieron, ¿no? Sí. Entonces ahora, a mí lo que, más allá del resultado de Bosnia, lo que yo no entiendo es cómo a una semana del Mundial, Herrera sigue con sus amistosos probando a jugadores. O sea, esos partidos amistosos que tuvo, sí, Israel, sí, Ecuador, sí, Bosnia, ok, los que sean, era para que tuviera ya su once y probara en todo caso sus variantes, sus cambios, no sé. O sea, no es posible que cada partido te una semana del Mundial te siga poniendo jugadores diferentes. Así nunca van a jugar como equipo. Pero sí, bueno, brillante no es el Piojo. Pues mira, Portugal va sin Pepe, o sea que por lo menos ya se salvaron de no ser lesionados. Sí. Y la chase. Sin Meireles y sin Cristiano Ronaldo. Entonces, pues Portugal va de vacaciones. Pues sí, y el Tri juega como si fuera de vacaciones también. De compras y yo creo que van a perder este partido también los mexicanos. Y el que sigue, sigue también. Y Herrera se volvió loco contra el director técnico de Bosnia, ¿no? Que le dijo que hacían sus marranadas y no sé qué. Sí. Luego pidió perdón, pero dijo, pero es que sí. Dijo, bueno, sí, no debí decir que hizo sus marranadas, pero. Pero sí fueron. Marranadas. Casi. Sí. No me sorprende de ese maldito cavernícola. Igual ya, en el próximo podcast hacemos ya el análisis más preciso de cuál va a ser el parado ante Camerún y qué expectativas tenemos ante el equipo africano. Oye, el programa pasado, bueno, la grabación pasada, Alex decía algo respecto a un comentario que hubo, ¿no? De alguien que evidenció que no escuchó el programa, pero que te estaba echando flores, Murdoch, ¿eh? Oh, qué caray. Sí, es cierto. Diciendo que tus comentarios bien acertados y que de los tres tú eras el patrón con tus comentarios y que no sé qué. Y no se dio cuenta que no estábamos los tres. O sea, así nos escuchó, ¿no? Esa atención puso. Pero decía Alex, creo que quiere que hacen aguas esa persona, ¿eh? Saludos, Cromo. Qué lambiscón se vio mi compadre. Él sabe apreciar lo que es bueno. Quiere casa, quiere tener dónde llegar a dormir cuando vaya a ver a mi casa. Es lo que quiere. Ay, ya sabe que tiene dónde llegar. No necesita andar lambisconeando. No. Fue sincero, yo lo tomé así como. O sea, te lambisconeo de gratis. Punto objetivo. O sea, que él te echa flores y tú lo tachas de lambiscón. Es lo que no, diciendo. Yo dije que no necesitaba hacer lambiscos, que no necesita. O sea, estás diciendo que lo hizo. No, que no lo necesitó. No, bueno, que te siga echando flores para que le sigas diciendo lambiscón. Qué bonita música hace, ¿eh? Muchacho. Muy bien, tiene 10. Un par de lambiscones. También había un comentario de Rafael Castorena que recuerdo lo leímos, pero decía que Alex ya se saliera del baño, que porque se escuchaba muy lejos. Ah, es cierto. Sí, decíamos que era así porque era nuestro corresponsal, ¿no? Sí, de tanta tontería que hicieron ahí los. Bueno, y creo que va a seguir siendo corresponsal ahí. Porque... Sí, ya. Pensándolo bien, me voy a mantener en el baño para tenerlos al tanto de las cajeteadas de los directivos. Por lo pronto ya está este draft, ¿no? Este es el primero. Que esperemos, la verdad, así ya como conclusión, esperemos y ojalá, o sea, no es, mi más grande deseo está en que nos callen nuestras bocotas y todos demuestren ser grandes jugadores. Yo lo espero, pero pues, así de entrada nos generan muchas dudas y muchas, cuestionamientos hacia esos directivos. Nuevos. Yo espero sacarme el melate para llegar y decirle, tinajero, véndeme al equipo. Eso espero yo. Yo ya le tuiteé a Lillingston que dónde quedó, si no para hacer la vaquera y regresarlo a Aguascalientes. Con lo que llevamos de la rola le podremos pagar 2 horas de su sueldo. Un buen video. O menos. Para que entre 15 minutos este cambio. Pero bueno, ¿qué? ¿Tenemos algo más? No. Saludos y ya nos vemos. Saludos, ok. Jorge Zuleta, ¿no? Que decían el programa pasado que yo no estuve, aunque Cromo no se dio cuenta. Decían ustedes que nos aclaró que eran los totitos, ¿no? Que eran unos chicles, algo así. Los totis, así los totitos. Saludo para él, para Rayo Vance, para el Chivo, para Gotitenberg, que Gotitenberg sí me extrañó el programa pasado. Y pues en general son, creo que, nuestros más asiduos escuchas, ¿no? No sé si omití a alguien. Cromo, que según nos escucha, pero pues ya vimos que no. No pone atención. No pone atención. Dice, ay, qué padre les quedó el programa. Murdoch, genial. Y yo creo que estaba escuchando otra cosa, porque no. Mira, en Twitter hubo ciertas reacciones con lo del draft. Rápidamente, ¿les parece si leo algunos de los que nos mencionaron? Sí. José Apolinar Correa, arroba CPJose17, decía que el nuevo lema del club Necaxa, incluso mencionó al equipo, era Somos Rayos de San Luis. Omar Sin, arroba Omar260883, y con esto quieren que regresemos a primera. Primero ilusionan al dejar de ser Televisa y ahora los traen jugadores que están para segunda división. Ale Villar, que es arroba Panino, guión bajo 8. Si no hay buenos resultados, correrán al DT y los jugadores que han llegado no creo que ayuden mucho. Ojalá me equivoque. José Octavio Zamudio es arroba José Octavio 747. En estos momentos está completando la compra de la porra del San Luis. Se borraba de lo que decíamos, ¿no? Gabriel Pulido, ¿Gladiadores del Necaxa o Rayos del San Luis? El problema es que si Fuentes no la arma, va a dejar un equipo con puro petardo. Y Cromo decía que Miguel Fuentes quiere seguir comiendo tunas. Pues sí, creo que extraña a San Luis. Y Apolo Valdés. ¿Qué dice? Apolo Valdés también comentó. Dice que la guerrilla está en pláticas con el comando. Rancid, Marco, el rancio. Ya apareció. Mira, yo tenía años de no saber de él. Por ahí vi que puso. Fíjate que es bien raro, porque siempre, a raíz de mis comentarios con Aguiná, siempre como que hubo, entre comillas, cierta rivalidad entre él y yo. Y ahora resulta que coincidimos en muchas cosas. Él también puso un comentario que, no mencionando a Pasión Rojiblanca, pero puso un comentario que decía que si ahora sí todos los que habían aplaudido que habíamos dejado de ser Televisa empezaban a extrañarlo. Y sí, coincido. Pero pues bueno, están todos felices con su clásico, ¿no? Vamos a tener clásico varios años, así que pues, todos felices. En el blog, Sergio Saltillo nos ponía que somos los toros del Atlético San Necaxa de Aguascalientes. San Necaxa. Los bien. Toros del Atlético San Necaxa de Aguascalientes. Y pues bueno, ¿tienen ustedes algo más de saludos? Yo quiero mandarle a César Ricardo Ramos, que estuvimos comentando cuando se dieron a conocer lo de las 5 plazas de extranjeros y demás, que compartiendo opinión de cómo estaba del circo del ascenso. ¿Quién más? Al abuelito de Alex, que ya nos sigue. Un saludo. Un saludo. Qué bueno. Necaxa vuelve. Es nuevo proyecto. Necaxa vuelve y un rayo de luz nos ilumina a todos parejo, ¿no? A Jairman 25 en Twitter, que también estuvo ahí abonando al relajo y a los comentarios del que salía del draft, ¿verdad? Rafa Vera también me comentó aquí que pues que no hay seriedad en el draft para el Necaxa, y varios me gusta para un estado que puse en el cual destacaba que el Maza Rodríguez empezara a sonarme una buena contratación con tanto que hizo Necaxa. Ok. Nada más. ¿No tenemos nada más? No. ¿Es hora de partir entonces, señores? Así es. Que nos sigan escribiendo. Pues sí, ahí esperen a la siguiente semana, que ya vamos a empezar con el podcast Mundialista PR, cómo va a estar México y los demás equipos. ¿Quién cree? Lo bueno es que el Mundial, ¿no?, se le va a acabar rápido a México. ¿Sí? Nos podremos enfocar en lo importante, que es el Necaxa, ¿verdad? Así es. Que a ver si no también se le acaba el torneo rápido, ¿eh? Pero bueno. Por lo menos va a jugar 13. Ah, bueno, y la de Copa, 1-6. Sí, el Tri tiene seguro 3. Nosotros en Liga tenemos 13. 13. 13 y 6 de Copa. 21, Dieci- ¿no? 19, compadre. ¿Qué pasó? Sí, ¿A qué escuela fuiste tú? Síguela así y vas a terminar ya escribiendo en otro lado, ¿eh? Ya estoy pensando en la liguilla. Entonces nos echan en cuartos. Ok. Bueno, 13 más 6, 21, perfecto. Sus twitters, muchachos. Ya, una vez que fallamos en las clases de matemáticas. ¿Fallamos? Alex falló en las clases de matemáticas. Arroba Gerardo Taker, no prometo contestar, no encuentro mi contraseña. Pero pues igual me pueden mandar un bonito correo a gerardotaker@gmail.com. ¿Ustedes? Yo en arroba Alex de Rayos y en Facebook como Alex Fenix. Y a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba Murdoch Eras y en Facebook. Darle like a Murdoqueras Cartoons, y ahí estamos en contacto. Pasión Rojiblanca es arroba Pasión Rojiblanca, sin la última A. En Facebook es Diagonal Pasión Rojiblanca y Diagonal Pasión Rojiblanca. ¿Qué más? Pues nada, invitar a la gente a que ya que se moche con la lana para la rola. Y pues que nos den también sus opiniones, ¿no? Igual y piensan que estamos siendo exagerados o lo que sea. Pues que nos den sus opiniones y pues trataremos en medio de lo posible leerlas aquí, ¿no? Para que esto, o sea, no nada más lo que dicen estos tres gañanes, como nos dice Cromo, sino que en general, ¿no? Tratar de involucrar a la gente y de vender anuncios. Sí, también si quiere anunciarse, con gusto, ¿eh? Hay espacios sí, disponibles. Sí, aquí estamos. Podemos hacerles el comercial bien bonito. Rayo Pibil. Podemos dar la dirección, sus horarios, su teléfono, todo. Rayo Pibil, ¿ya escuchaste? Y pueden darnos cortesías. En una de esas, hasta vamos a grabar un programa ahí. En fin. Sí, estaría bien eso. Pero que se mochen con algo. Que se pongan guapos. Al menos que nos inviten 18 chalupitas como las que se comió Andrés. Vamos por ese récord, yo todavía lo traigo en mente, ¿eh? Sí. Oye, que por cierto, nada más rápido, el comentario que me pasaste de Andrés, ¿sí fue de él? Ah, sí, sí, sí, ya lo perdí, pero ¿cómo era? Que con estos, con ese draft, parece que la directiva quiere ganarse jugar el ascenso en nivel legendario, ¿no? quiere conseguir el ascenso jugando en nivel leyenda. Sí, sí, sí. Y sí, pero parece, sí. En fin. Vámonos, muchachos. Ok, vámonos. Este fue el programa 14 y nos escuchamos, si todo sale bien, el próximo martes con el episodio 15 del podcast PR, ¿no? Así es. Vámonos. Buenas tardes, noches, días, dependiendo de lo que nos escuchen. Bye. Bye. Chao.